mal. Jugué secuela en vista una vez más, en el micrófono está. He pactado con Cristo, mi futuro sigue siendo oscuro, pero ahora puedo volar. Deja que te deleite con vocablos malsonantes o con versos gigantes, de una forma constante, de una forma elegante. Quise crear un recipiente donde guarda tu dolor y mi dolor, y para siempre. Si la vida es la polla, necesita Viagra, porque salen las palabras cuando lloro y no lágrimas. ¿Por qué no te animas y trazamos un rumbo? Acabaremos con náuseas y nos comemos el mundo. Antes muertos que mudos, antes que víctimas verdugos. Cuando deba caer, yo lo haré haciendo ruido, y el lugar donde caiga lo llenaré de palabras, porque no existe más pradera si estamos como cabras. Oye, he venido desde mi habitáculo, sigo siendo el mismo loco pero con más complejos cálculos. Conozco los obstáculos pero no a quien los pone. Tú vas de gángster y yo me cago en Al Capone. Fenómeno al micrófono con aliento a rom, con tus groupies a mi lado muevo la cabeza al son. Secuela producciones, nunca falla fanfarrón. ¿Acaso hecho de mujer? Dormimos cosas muy con hoy y yo. Camino con el ego hecho trizas, y si apaga la llama solo quedarán cenizas. Viví para olvidar lo que ya no recuerdo, aunque cuente por cientos las cicatrices de mi cuerpo. Todo cicatriza gracias a Dios o al señor tiempo, que consume el dolor pero a la vez te dé la muerte. Mi último aliento sonará como Dios manda. Voy del palo hip hop, acaso he hecho mi banda. ¿Y tú? Mirando al cielo hoy lleven palabras, anónimo en su nombre escribirás solo con lágrimas. La luna le ilumina, el sol a veces te deslumbra, él camina de noche y se pierde la penumbra. Mira para el cielo que lleve palabras, anónimo en su nombre escribirá solo con lágrimas. La luna le ilumina, el sol a veces le deslumbra, él camina de noche, él camina de noche. Yo camino de noche porque reina la calma, yo camino tranquilo pero discuto con mi alma. Yo quiero olvidarte, ella solo levitar, tus detalles tontos es lo que quiero evitar. Es más, confundo pensamientos que me vienen, los cuerpos se respetan, las mentes son infieles. Sudor en pieles y los pelos como escarpias, solo busco morir bebiendo drama y sin arpías. Que buscaban cuando miraban mal en bares, si yo solo concedo la voz partida de juglares. Perdernos en lugares que jamás te perderías, concédeme la noche y lárgate si llega el día. Estudio teorías de no crearme fantasías, si suelo dudar es por vivir en una deuda. Si suelto el caudal de palabras desordenadas, rímate lo que tú quieras que de mí no sale nada hoy. Me dicen que dejé de beber, gracias por la intención pero ahora no quiero poder. Os hago saber que os quiero de corazón, bebo por mi razón y voy sin nada que perder. La vida me enseñó a ser como he de ser, cuando me dé una razón seguro que ya cambiaré. Pero de momento muero en cada amanecer, V secuela el nombre y mi objetivo por nacer. ¿Y tú? Mira para el cielo que lleven palabras, anónimo en su nombre escribirás solo con lágrimas. La luna le ilumina, el sol a veces te deslumbra, él camina de noche y se pierde la penumbra. Mira para el cielo que lleven palabras, anónimo en su nombre escribirás solo con lágrimas. La luna le ilumina, el sol a veces le deslumbra, él camina de noche, él camina de noche. Yo camino de noche y tú caminas de día, con tan solo 4 pavos compro en barra mi alegría. ¿Quién me diría que cantar al alba sonaría como el llanto de un alma sin calma y sin compañía? Hoy estoy tranquilo, pero nunca contento. La sonrisa de mi cara sale por ensayar con tiempo. Las líneas de mi mano no auguraron nada bueno. Escucho el momento, si veo que no sueno a esto. Camino el filo y sin playera, si casi caigo de boca por confiarme las aceras. ¿Qué es lo que esperas? Si V secuela es mi nombre, de niño callado y lo intentaron siendo un hombre. Trazando el rumbo, dirección hacia la cumbre. No hablo de fama, solo de levantar cabeza. Volveré a hablar con Dios y proponerle otra cosa, que no me deje volar, me dé felicidad entre otras cosas. ¿No? ¿No? Lleven palabras, anónimo en su nombre escribirás solo con lágrimas. La luna le ilumina, el sol a veces le deslumbra, él camina de noche y se pierde la penumbra. Mira para el cielo que lleve palabras, anónimo en su nombre escribirás solo con lágrimas. La luna le ilumina, el sol a veces le deslumbra, él camina de noche, él camina de noche. Mira para el cielo que lleven palabras, anónimo en su nombre escribirás solo con lágrimas. La luna le ilumina, el sol a veces le deslumbra, él camina de noche y se pierde la penumbra. Mira para el cielo que lleven palabras, anónimo en su nombre escribirás solo con lágrimas. La luna le ilumina, el sol a veces le deslumbra, él camina de noche, él camina de noche.